El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, el mejor candidato. En Historia de la Ciencia, monstruo. En A la Velocidad de la Luz, opciones estelares. Cambio de ritmo, amigos perdidos. Faltan 10. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 13 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerden que el programa siempre, siempre es de usted. Usted nos dice para dónde lo llevamos. Elexplicador@mbs.com. Con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Le traigo ahora 3 noticias del espacio. Y las 3 están muy sabrosas. Mire, para comenzar, la sonda espacial Venus Express, que fue lanzada por la Agencia Espacial Europea y que entró en órbita de Venus hace ya algún tiempo, acaba de encontrar algo bastante rarito. Esta sonda, entre otros aparatos, tiene un instrumento que se llama VIRTIS. Este aparatito es capaz de ver luz infrarroja, la luz que emiten las cosas calientes. Nosotros no podemos ver luz infrarroja. Los gatos sí pueden ver un poco de luz infrarroja. Por eso los gatos ven en la oscuridad. Todas las cosas calientes, por ejemplo, el cuerpo de una persona emiten calor y a los ojos de un gato se ve ligeramente luminoso en la noche. Existen muchos colores de luz infrarroja. Si usted selecciona el color apropiado de luz infrarroja, podrá ver la superficie de Venus con gran claridad, a pesar de que está cubierta por una capa muy gorda de nubes. Es realmente irónico. Venus es uno de los objetos más brillantes en el cielo. Después del Sol y de la Luna, Venus es el objeto más brillante. El cielo es el tercero más brillante. Es tan brillante Venus, y se lo digo por experiencia propia, que en una noche muy oscura, poco antes de salir el sol, cuando en el mes apropiado, cuando Venus se encuentra a la distancia apropiada del sol, cuando brilla cerca del horizonte con una luz muy intensa, usted puede ver su sombra proyectada en una pared con la luz de Venus. Alguna vez lo leí, no me lo creí hasta que me pasó. A pesar de que es tan brillante, tan obvio, y a pesar de que está cerquita de aquí, está a poco más, como a unos 80 millones de kilómetros de distancia, no es nada, ¿no? Bueno, digo, no están en relación a otras distancias en el sistema solar. A pesar de eso, casi no lo conocemos por la capa de nubes que tiene. Es una capa muy densa, la presión en la superficie de Venus es 90 veces la presión que hay en la superficie terrestre, suficiente para aplastar a una persona, la temperatura es de más de 400 grados centígrados, llueve ácido sulfúrico, etcétera, un verdadero paraíso. Bueno, entre otras cosas, resultó muy difícil, por esto que le estoy comentando, determinar la longitud del día venusino. Venus casi siempre le da la misma cara al Sol. No gira exactamente en el mismo tiempo que le toma darle una vuelta al Sol, pero los dos periodos se parecen. Si no tuviera nubes Venus, usted vería al Sol moverse muy lentamente por el cielo. Una nave espacial, hace 16 años, hace más de 16 años, en principios de la década de los 90, el Magallanes, una nave automática de la NASA, entró en órbita venusina y con un radar pudo determinar la existencia de montañas, cráteres y un montón de otras estructuras en Venus. Sacó mapas de la superficie de Venus, mapas de radar. 16 años después llegó la sonda espacial Venus Express, entró en órbita venusina, y con la ayuda de VIRTIS y otros instrumentos logró detectar las mismas estructuras que detectó el Magallanes. Magallanes durante 4 años estuvo estudiando a Venus y trató de determinar el ritmo de rotación de Venus con la mayor precisión posible. Encontró que el ritmo era de 243.0185 días terrestres, exactamente. Bueno, llega la Venus Express, entra en órbita, y entre los experimentos que se han tratado de hacer, se hizo un cálculo. Si es cierto que Venus gira con los datos que generó Magallanes, tal día a tal hora, cuando la nave se está sobre Venus, tome una fotografía con el VIRTIS, debería ver abajo de ella una cierta montaña. Bueno, pues la nave, el día y a la hora apropiada, tomó la foto y no estaba la montaña allí. Estaba en otro lado. habría sido necesario esperar 6.5 minutos más para que la montaña llegara hasta allí. La conclusión es, algo está frenando a Venus. Su ritmo de rotación se está haciendo un poquito más largo y no se sabe qué es. Una teoría es esta. Si Venus tuviera un núcleo de hierro sólido ultracaliente como la Tierra, y tuviera un manto, una zona intermedia, muy caliente y derretida, su ritmo de rotación sería muy constante. Pero si Venus tiene un núcleo más o menos frío, no muy denso, si no tiene mucho metal en el centro, entonces Venus es más sensible a pequeñas influencias, por ejemplo la del viento. Hay huracanes espantosos en Venus, que soplan continuamente, y créalo o no, eso puede frenar un poquito la rotación de un planeta. En parte, el ligero cambio en el tiempo de rotación de nuestro planeta, que nos obliga a agregar segundos bisiestos de vez en cuando, en parte tiene que ver con el efecto de las mareas y los vientos aquí en la Tierra. En Venus el efecto parece ser más grande, y eso parece sugerir que Venus no tiene un corazón metálico, y eso significa que su evolución es muy diferente a la de la Tierra, y habría que explicar por qué. Se supone que Venus debería ser muy parecido a nuestro planeta. Al estudiar esto vamos a aprender más sobre el origen de los planetas y el origen, entre otras cosas, de la vida. Por otro lado, la sonda de la NASA que se llama el Orbitador de Reconocimiento Marciano, que tiene una cámara de ultra alta calidad, tomó una serie de fotografías de distintas regiones de Marte en donde habían aterrizado dos naves anteriores de la NASA. Una de ellas es el robot Espíritu. ¿Se acuerda que hemos hablado de Espíritu y Oportunidad? Dos robotitos, uno de ellos ya no funciona, el otro sí. Bueno, tomó una fotografía del lugar en donde descendió la nave Espíritu y pudo ver la concha metálica que se abrió en forma de flor, con unos pétalos, para dejar salir a la nave. Pudo ver esa concha metálica en el suelo y también pudo tomar fotografías de los lugares, del lugar en donde descendió la sonda espacial Fénix. Esta sonda espacial descendió muy al norte de Marte, cerca de la zona de hielo, pudo constatar la existencia de hielo en Marte y otras cosas muy interesantes. ¿Quiere ver usted estas fotografías? Entre a Twitter y allí le dejo la dirección. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Y antes de irnos a un corte, déjeme decirle que la sonda espacial que se llama Nuevos Horizontes ya ha recorrido 26 unidades astronómicas, que es una cantidad espantosa de kilómetros. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Una bala de pistola a velocidad constante, sin ganar o perder velocidad, y en línea recta, tarda casi 18 años en llegar al Sol. Esa es una unidad astronómica. La sonda espacial Nuevos Horizontes ya ha recorrido 26 unidades. Le faltan solamente 10 unidades astronómicas, menos de la mitad del camino, casi la tercera parte del camino, para llegar a su destino. Esta nave va a pasar a una distancia corta de Plutón. Cuando esta nave llegue dentro de unos años, va a generar información crucial sobre este objeto que se creyó que era un planeta, pero ahora sabemos que es un residuo grande de cascajo cósmico del material original que dio origen al sistema solar y a la vida misma. Al estudiar la naturaleza de Plutón, vamos a poder aprender más sobre por qué estamos usted y yo aquí platicando en este momento. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, por MBS 102.5. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Al principio del programa le di el nombre de la nota, el título de la nota que le vamos a presentar. No se me espante, no me voy a meter en política, no tengo ni talento ni ganas. Yo sé que además este año es muy delicado en ese. La palabra candidato inmediatamente a mucha gente le pone los nervios de punta, etcétera. No, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otro tipo de candidatura que tiene más que ver con lo que se hace en este programa y que es que cuando mucho podrá usted ganar una sonrisa al escuchar esta nota. Cuando menos eso es lo que yo espero. Desde que fueron desarrolladas las primeras técnicas para detectar exoplanetas, es decir, planetas más allá de los límites de nuestro sistema solar, se han encontrado ya varios centenares de ellos y poco a poco hemos logrado detectar planetas más y más pequeños y que se encuentran en condiciones más y más cercanas a las que sabemos que existen aquí en la Tierra. A pesar de que estas técnicas no son lo suficientemente sensibles para detectar con facilidad planetas pequeños, ya hemos encontrado un montón de planetas. Todavía las técnicas actuales no son lo suficientemente finas para detectar de manera confiable planetas del tamaño del nuestro. A pesar de eso, ya hemos encontrado varios planetas muy interesantes y en una revisión reciente, varios investigadores, varios especialistas en exoplanetas, han señalado a uno en particular como el más interesante del momento. ¿Por qué? Mire, uno de los planetas que gira alrededor de la estrella Gliese 667. Ya le he platicado que estos nombrecitos recuerdan el nombre de las personas que hicieron un cierto catálogo. Ya hemos platicado de la historia de Gliese. Bueno, hay uno de los catálogos estelares muy utilizados por aficionados y por profesionales, el Gliese, tiene una entrada en el número 667. Se trata de una estrellita que, bueno, al ser estudiada en detalle, uno encuentra que en realidad es un sistema triple. Son tres estrellas que giran alrededor de un centro de gravedad común. Se encuentra en la constelación del Escorpión, y está el grupo de tres estrellas, está aquí a la vuelta. Está a 22.1 años luz. Un año luz son 9.5 millones de kilómetros. Va de nuevo. 9.5 millones de kilómetros. Es una cantidad de kilómetros espantosa. Son más de 100, casi 200.000 unidades astronómicas. Es el tamaño de un año luz. Esta estrella está a 22 años luz. Está cerca de nosotros porque, bueno, desde la Tierra podemos observar estrellas que están a 500, 600 años luz de distancia y más. Y la galaxia tiene más de 100.000 años luz de diámetro. Así que una estrella que está a 22 años luz realmente está cerca, cuando menos desde la perspectiva del resto de la galaxia. Ahora, estas estrellitas, entre otras cosas, sabemos que están cerca porque tienen un movimiento propio muy elevado. ¿Qué es esto de movimiento propio? Usted, si ve las estrellas todos los días durante su vida, le va a quedar la impresión de que no se mueven, de que están siempre exactamente en el mismo lugar. Cuando uno observa las estrellas con instrumentos apropiados y hace las mediciones más precisas posibles, uno encuentra que las estrellas se van moviendo poco a poco en el cielo, y es lógico. Todas las estrellas que podemos ver, incluyendo nuestro Sol, giran alrededor del centro de la galaxia, y cada estrella gira a velocidades diferentes. La galaxia es tan grande, toma 250 millones, poquito menos de 250 millones de años darle la vuelta a nuestro Sol, es tan grande que el cambio en la posición relativa de las estrellas como consecuencia del movimiento del sistema solar alrededor del centro de la galaxia es chiquitito. Solamente se detecta con telescopios a lo largo de la vida de una persona. A este movimiento que tiene, este movimiento aparente que tiene una estrella en el cielo, producto de su movimiento orbital alrededor del centro de la galaxia y de nuestro movimiento orbital alrededor del mismo centro, se le llama movimiento propio. Las estrellas que tienen un movimiento propio grande generalmente son estrellas muy cercanas. Si usted va en un automóvil en la carretera y pasa por un campo en donde hay una cerca con muchos postes, una cerca que es perpendicular a la carretera, verá que los postes que están cerca de la carretera parecen moverse rápido de adelante hacia atrás, mientras que los postes que están muy lejos casi no se mueven. El movimiento propio de los postes, movimiento producido por nuestro propio movimiento al movernos por la carretera, es más grande mientras más cerca está el poste de nosotros. Una estrella que tiene un movimiento propio alto es una estrella cercana. Esto ya empieza a ser interesante. Si queremos detectar planetas parecidos a la Tierra, tenemos que buscarlos con las técnicas actuales en estrellas cercanas. La Tierra produciría cambios muy pequeños en el movimiento propio del Sol a través del cielo. La Tierra produciría jalones gravitatorios, produce jalones gravitatorios muy chiquitos en el Sol. Sería muy difícil detectarlos. Si la Tierra pasara enfrente del Sol desde la perspectiva de otros astrónomos situados, digamos, a unos 100 años luz de distancia de la Tierra, produciría una caída en la luz del Sol tan pequeña que sería casi imposible detectar o imposible con los instrumentos actuales. Entonces, si ¿Quiere usted buscar un planeta parecido a la Tierra con las técnicas actuales? Tiene que buscarlo en una estrella que esté aquí cerquita. Y este está a 22 años luz. Es una distancia corta, 22.1. Es una distancia corta en lo que se refiere al tamaño del universo y de nuestra galaxia. Ahora, por otro lado, estas estrellas tienen un índice de metalicidad muy bajo. ¿Qué es esto? Significa que tienen pocos elementos pesados, ¿no? Tiene poco hierro, tiene poco níquel, tiene pocos elementos químicos complejos. Esto pues, es un poco desalentador porque la Tierra es rica en elementos químicos pesados. El Sol también. Uno esperaría encontrar planetas parecidos a la Tierra alrededor de estrellas que tengan muchos residuos de supernova, mucha ceniza de otras estrellas. Esa ceniza es rica en elementos químicos pesados. Para concluir, hay varios planetas alrededor de una de las estrellas del grupo de Gliese 667. La estrella más pequeña es la estrella C. La más grande es A, la intermedia es B, la tercera es C. Alrededor de la estrella C hay varios planetas. Y hay uno de ellos en particular, el Gliese 667cc, es decir, el tercer planeta que gira alrededor de la tercera estrella del grupo de Gliese 667, que tiene una masa 4.5 veces del tamaño de la Tierra. Es bastante más grande que la Tierra, pero no es lo suficientemente grande como para tener una atmósfera rara. Un planeta muy grande jala gas de su ambiente y acaba convirtiéndose en una bola de hidrógeno, como en el caso de Júpiter. Este planeta no es lo suficientemente grande para eso. Este planeta sí es lo suficientemente grande para tener atmósfera, y más importante aún, gira todo el tiempo alrededor de su estrella, justo en la zona habitable, en la zona en donde la temperatura de la estrella es suficiente para permitir que exista agua líquida en la superficie de ese planeta. Si ese planeta tiene atmósfera y tiene agua, es probable que tenga vida. Y es probable que con las técnicas que estamos desarrollando y que describí el martes pasado, sea posible detectarla desde la Tierra. Agárrese bien de la silla. Si sigue mejorando las técnicas para detectar las características de los planetas alrededor de otras estrellas, en una de esas, en pocos años o meses, quién sabe, le voy a dar una notición con respecto a la Gliese 667. No sé si sabe de lo que estoy hablando. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, gracias por sus comentarios en Twitter. Ángeles y yo les agradecemos los comentarios con respecto al Día Mundial de la Radio, muchos de ellos que recibimos en Twitter. Un programa de radio, el que sea, solamente vale en la medida de la calidad de la gente que lo escuche. Así que si este programa vale algo, ya sabe que es por ustedes y no es por darles por su lado. Es simple lógica. Un programa de radio solamente puede aspirar a tener calidad si la gente que lo escucha lo demanda. Y ya sabe que por medio del correo electrónico no tengo forma de hacerme el menso. Tengo que escucharlos. Además, me da mucho gusto hacerlo. Empezamos con cartas pendientes. Hola, Enrique, mi nombre es Emanuel Rodríguez. Escribo para preguntarte acerca de la programación neurolingüística. He escuchado en programas de radio muy poco sobre cómo funciona. Solo dedican tiempo a decir que es maravilloso y me da mucha curiosidad porque algunos prometen que uno puede mejorar su manera de aprender y comprender lo que se lee. Soy un gran aficionado a la lectura, pero me es muy difícil concentrarme y mi nivel de estudios es muy bajo. Para los años que tengo, quiero continuar con mis estudios para enriquecer mi vida. Mira, primero, antes de continuar, vamos a platicar un poco de la edad. No quiero que tengas inquietud. Ha habido gente que ha hecho grandes contribuciones y que durante casi toda su vida no hizo nada. Ya les he comentado antes, Shakespeare comenzó a escribir cuando ya tenía más de 40 años. Bueno, comenzó a escribir lo que ahora le conocemos, ¿eh? Y cosas como esos hay muchos. Entonces, primero no vayas, qué bueno que tienes esa inquietud, por favor no vayas a tener el nervio de, hijo, no he hecho nada con mi vida, olvídate. Lo que importa es tener o no tener las ganas de estudiar o de hacer algo. Eso es lo único que importa, lo demás, vale sorbete. Segundo, sobre la programación neurolingüística. Bueno, es una técnica que involucra aspectos que normalmente relacionamos con la psicoterapia, con el desarrollo personal y con nuestra capacidad de comunicarnos. Fue desarrollada en la década de los 70. se basa en una serie de principios relacionados con nuestro entendimiento de lo que es la comunicación. En esencia, la situación de la neurolingüística en la actualidad es ambigua. En la década de los 80, cuando ya se había establecido en varios lugares la programación neurolingüística y se aplicaba de manera regular, se decía que era realmente un aspecto muy importante de progreso, por ejemplo, en materia de psicoterapia. Las técnicas de programación neurolingüística aparentemente podían mejorar mucho la situación de personas que necesitaban ayuda de un psicoterapeuta y que normalmente no mejoraban con las técnicas clásicas. Llegaron a salir algunos estudios interesantes con respecto a la programación neurolingüística, pero mucho de lo que se decía bueno de la programación neurolingüística era anecdótico. A mí me pasó tal cosa o tal otra. Con el paso de los años, de los siglos, los científicos han aprendido a tener cuidado con estas historias personales. Por ejemplo, el caso del cáncer. Yo me estaba muriendo de cáncer, estaba completamente invadido y tomé agua de tlacote y me curé. Es cierto. Pero hay gente que no toma agua de tlacote y se cura. Hay gente que está enferma de cáncer, invadida de cáncer, y fuma y se cura. Y no se curan ni por tomar agua de tlacote, ni por fumar, ni por ir a bailar a Chalma o cualquier otra cosa. Se curan porque en una cierta cantidad muy pequeña de casos, y pasa con todas las variedades de cáncer o casi todas, de pronto el sistema inmune reacciona y destruye las células malas. No sabemos bien a bien, porque estamos averiguándolo todavía, no sabemos todos los detalles. Si a usted le cuentan la anécdota, le produce a usted un efecto muy importante. Yo me tomé agua de tlacote y me curé de cáncer. El problema es que a la hora de estudiar de cerca estas historias personales, los resultados ya empiezan a no ser ambiguos. A ver, aquí hay 1,000 enfermos de cáncer, dele agua de tlacote a los 1,000 y vamos a ver si se curan. Si el porcentaje de gente que se cura es igual al porcentaje de gente que se cura sola de cáncer, sin tratamiento, entonces significa que el agua de tlacote no sirve para nada. Y sí, no sirve para nada. Y lo mismo están diciendo que pasa con la programación neurolingüística. Ha habido varios estudios importantes que sugieren que muchas de las curas y ventajas de la programación neurolingüística son producidas por este fenómeno. Y también hay cuestiones con respecto a las técnicas. Hay varios investigadores, expertos en la materia, que dicen que la neurolingüística no está basada en una idea sólida y verificable y que por tanto es indistinguible de la charlatanería. Esa es la opinión generalizada, pero no unánime, de las personas que estudian la programación neurolingüística. Habrá que ver si tiene virtudes que no han sido reconocidas o efectivamente se trata de un tratamiento que realmente no sirve para nada. Crónica del conocimiento y sus forjadores. La teoría de la gravitación presentó la primera evidencia clara de la unidad del cosmos. Los mismos principios que explican la caída de una manzana permiten entender fenómenos aún más grandes en nuestro planeta, como las mareas y el comportamiento no solo de los cuerpos celestes más cercanos, sino también el de estrellas remotas. En los años que siguieron a la revelación de Newton, los astrónomos encontraron que las fórmulas permitían entender y por lo tanto predecir el movimiento de las estrellas dobles. Nunca antes el entendimiento humano había llegado tan lejos. Las fórmulas predecían el comportamiento de los cielos. Era posible calcular la danza de las estrellas. Sin embargo, las fórmulas escondían un secreto delicioso y terrible. John Mitchell fue una persona inquieta. Ni siquiera la disciplina que requería su vocación religiosa lo apartó de la ciencia. Mitchell era clérigo, pero encontraba tiempo para estudiar el mundo a su alrededor. Entre otras cosas, inventó aparatos y técnicas que sirvieron como base para la sismología moderna. En 1783, Mitchell se dedicaba de lleno a estudiar la gravedad. En ese año escribió una carta a Henry Cavendish, un famoso físico que había utilizado la balanza de torsión inventada por Mitchell para medir la fuerza de gravedad entre objetos pequeños. Esto a su vez permitió aumentar la exactitud de las fórmulas de Newton. En la carta de Mitchell aparecen algunas especulaciones que dormirían por casi 150 años. Entre otras cosas, el científico escribe que la luz probablemente está compuesta por pequeños corpúsculos. Estos objetos, por lo tanto, estarían sujetos a la fuerza de gravedad. En un punto crucial de la carta, Mitchell asegura que una estrella lo suficientemente grande tendría la fuerza de gravedad suficiente para desviar la trayectoria de esas partículas de luz de manera tan extrema que regresarían a la superficie. Un observador situado a cierta distancia de una estrella así no podría verla, pues ninguna partícula de luz abandonaría la zona cercana a su superficie y tampoco sería posible iluminar a la estrella, pues las partículas de luz enviadas por una linterna o por otra estrella serían rápidamente capturadas por ese objeto. Esta cosa imaginada por Mitchell era tan terrible que los físicos la consideraron imposible. Fue necesario esperar hasta 1968 para que los científicos reconocieran la posibilidad de su existencia. En ese año, John Wheeler utilizó por primera vez un término que desde entonces evoca la imagen invisible de un monstruo capaz de comerse a su propia luz, el pozo negro. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Estoy revisando las cartas que tengo pendientes, creo que esta no la he leído. Hola explicador, mi nombre es Freddy y te escucho desde San Francisco, California. Recibo un saludo muy afectuoso, gracias por lo que comentas. Me gustaría que tocaras el tema de esta persona llamada Eric von Däniken y me dieras una opinión de lo que ha escrito, si tiene bases lo que afirma o son puros mitos. Gracias, y si algún día vienes por acá te prepararé una buena birria de chivo, que está de rechupete. Gracias. Es una ciudad además muy bonita. Varias personas me han preguntado por Erich von Däniken. Lo que les puedo decir, no creo que le falte seriedad al señor, pero lo que dice no tiene absolutamente ningún fundamento. No hay forma de demostrarlo. Por ejemplo, que las pirámides fueron hechas o ayudadas, la construcción de las pirámides, por extraterrestres. Es el tipo de cosas que escribe von Däniken. Sería muy padre poder decirle a usted, oiga, sí nos visitaron de otro planeta y ayudaron a construir las pirámides. Pero realmente las cosas que dice no tienen fundamento. Es el tipo de razonamiento que se sostiene a sí mismo. Una vez que acepta usted ciertas ideas que le ofrecen al principio, por ejemplo, que las pirámides son estructuras tan complejas, tan difíciles de hacer y tan perfectas, que no las podríamos hacer ahora nosotros, mucho menos los egipcios de hace 5.000 años. Y bueno, si acepta usted eso, el resto de la historia de von Däniken es muy, muy creíble. Pero ¿sabe qué? Las pirámides no son perfectas. La tecnología para construirla estaba perfectamente dentro del alcance de las damas y caballeros del Egipto antiguo, que estaban atrasados tecnológicamente, pero no eran mensos. Y no son tan perfectas. Eso de que no puede meter usted una navaja entre dos piedras de la pirámide, pues claro que no. ¿Sabe cuánto pesa cada piedra? Aunque no estuvieran muy bien talladas, que están más o menos bien talladas las piedras, usted las ve de cerca, se da cuenta que no están tan bien talladas. Pero bueno, aunque estuvieran muy bien talladas, siempre podría quedar un hueco entre las dos rocas, pero con el peso espantoso que tienen, ese hueco desaparecería. O sea, las cosas que se han dicho con respecto a las pirámides de Egipto son necedades, en pocas palabras. Con el paso de los años, los verdaderos investigadores han ido reconstruyendo de cositas que encuentran en una tumba, en algún documento del antiguo Egipto, van reconstruyendo las técnicas que utilizaron los antiguos egipcios para romper rocas, para darles forma y para cargarlas. Se llegó a decir que las rocas de las pirámides solamente se podían traer de una gran distancia a través del Nilo y que con la tecnología de aquella época no habría forma de llevar rocas tan grandes en los barcos que se habían construido los egipcios. No es cierto. La cantera de donde salieron las rocas está muy cerca de las pirámides, ya fue escarbada. Y ya también se tiene a medio descubrir la ciudad en donde vivían los artesanos que construyeron la pirámide. Sobre las pirámides se han dicho muchas estupideces, que la construyeron esclavos, que eran movidos a punta de látigo, no habrían terminado nunca, que con la tecnología disponible para los antiguos egipcios se habrían tardado 1000 años en construirlas, etcétera. Ahora sabemos, con razonable certidumbre, que la construcción de la pirámide de Khufu, que los conquistadores griegos, muchos años después de la muerte de Khufu, lo llamaron Keops. Acuérdese que Alejandro Magno conquistó Egipto, y sus descendientes, los reyes Ptolomeos, crearon una larga dinastía que terminó con Cleopatra VII, la Cleopatra de la historia. La pirámide de Khufu fue construida en 20 años aproximadamente, con técnicas perfectamente disponibles para el antiguo Egipto, y fue construida no por esclavos, sino por gente libre que estaba fascinada de poder trabajar en la pirámide. ¿Por qué? Porque tenía trabajo seguro por décadas, muy bien pagado, y podía tener bien a su familia, que es lo que cualquier gente decente quiere. Parece que los antiguos egipcios eran tan decentes como algunos egipcios que yo he conocido en el mundo moderno. Que me imagino que los egipcios tienen fama, cuando está su situación tranquila, de ser gente muy cálida y que sonríe mucho. Yo creo que eso lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, y no porque los hayan ayudado los extraterrestres, sino porque saben perfecto que ellos tenían de dónde talento suficiente y capacidad de trabajo suficiente para construir esas cosas incluso en el pasado. Manuel Alejandro, gracias por tu carta. Soy un viejo y eso es literal, radio escucha tuyo. Gracias, pero nadie es viejo. Llamémonos antiguos, porque esa palabra viejo como que me pone un poquito inquieto. Bueno, gracias por lo que comentas. Entiendo que por profesión eres biólogo, pero me asombra tu inclinación hacia la astronomía y la física. Lo que pasa es que ya les platiqué que mi primer trabajo fue en el planetario Luis Enrique Erro, antes de tener edad legal para trabajar. Me gustaba mucho la astronomía y, bueno, pues eso me llevó hacia allá. La biología ganó por varios motivos. Me encanta la paleontología, pero a final de cuentas toda la ciencia es atractiva. Y cualquier científico se los puede decir. Lo que pasa es que los científicos generalmente están tan engolosinados, tan divertidos con lo que están haciendo, que rara vez tienen tiempo de platicárselo a uno. Por eso existe esta vocación que han tenido muchas personas, científicos y no científicos, que se llama divulgación de las ciencias. Pero bueno, hace 2 o 3 años pasó por enviarnos un libro llamado Ángeles y Demonios, el hermanito del Código Da Vinci, en el que hablan de un dispositivo para la creación de la antimateria. Si has tenido la oportunidad o la curiosidad de leerlo, sabiendo que esto es desde luego una novela, ¿qué tanto nos aproxima el autor a una descripción algo real? ¿Existe la antimateria? Sí, la descubrimos la sociedad humana en 1932. ¿Cómo podrías describirnosla? Materia igual a la nuestra, pero el momento en el que la tocas, ambas se aniquilan en cantidades iguales. ¿Ese es uno de los campos explorados por la física? Sí, desde la década de los 20. La primera persona en describir matemáticamente la posibilidad de la existencia de la antimateria fue Paul Dirac, uno de los físicos más brillantes de toda la historia, y ya les he platicado antes, un tipo excepcionalmente taciturno. Casi no hablaba. Pero, híjole, cuando hablaba, yo creo que cuando juntó sus primeras 10 palabras coordinadas y las expresó, fue cuando se ganó el premio Nobel. Bueno, él matemáticamente reveló la posibilidad de la existencia de la antimateria. Dijo, si las fórmulas que creemos que describen cómo funciona el electrón son correctas, tiene que existir una variedad del electrón que es igual al electrón que conocemos, pero con carga eléctrica positiva. Y cuando se toca uno de estos antielectrones con un electrón, los dos se aniquilan. Produce un destello de luz. La antimateria se estudia desde hace mucho tiempo, se produce rutinariamente en aceleradores de partículas, todos los días. En el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, se han logrado crear antiátomos. Es decir, se han creado antiprotones, les avientan antielectrones y los antielectrones entran en órbita de los antiprotones y se forman antiátomos de hidrógeno. Al regreso del corte, más sobre esta historia y sobre ángeles y demonios. Continuamos en El Explicador con la parte final de este programa elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Decíamos de las películas de Dan Brown. Hay que decir que algunas de las cosas que aparecen en las películas son verdaderas necedades. Eso no le quita su valor como película de aventuras. Es, desgraciadamente, en forma tradicional, el cine como arte frecuentemente decide sacrificar la realidad en favor del efecto dramático, o cuando menos como lo entienden las personas que trabajan en el medio. Es rara una película que esté realmente cercana a la realidad, suficientemente cercana. Generalmente las personas que se escogen para representar personajes históricos son muy diferentes a los personajes históricos. Una película que disfruto es La agonía y el éxtasis, basada en una novela, y que narra la historia de la relación entre Miguel Ángel y Julio II, un papa con una mano bastante pesada y un gran ojo para el arte. Si usted ve una fotografía de Charlton Heston y luego ve algunas de las no pocas representaciones de Miguel Ángel, que entre otras cosas sabía pintar, ¿verdad?, y sabía hacerse autorretratos, se dará cuenta que hay una diferencia enorme, tanto en el tamaño como en la expresión facial. Generalmente las películas se alejan mucho de la realidad. Uno lo acepta a veces un poquito con enojo, pero bueno, ve uno las películas y se divierte uno viéndolas sabiendo que se trata de cuentos, no de realidades. Con muy pocas excepciones, las películas generalmente narran cuentos. Ángeles y Demonios se basa en una novela que no pretende ser real. Es una novela de ficción en la que Dan Brown nos presenta algunas perspectivas suyas con respecto a cuestiones históricas, cuestiones de religión, y arma una trama muy interesante, al igual que en el Código Da Vinci. Hay muchas cosas del Código Da Vinci que no son ciertas o no son exactamente ciertas, no como las cuenta Dan Brown. Algunas cuestiones relacionadas con, por ejemplo, los concilios en donde se decidió que cuál de los evangelios se iban a utilizar y cuáles no en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay cuatro evangelios cuando había 12 apóstoles, cuando María Magdalena escribió aparentemente también un evangelio, etcétera? ¿Por qué nada más incluir cuatro? La historia real no es como la narra Dan Brown. Ahora, en el caso de Ángeles y Demonios, una de las primeras escenas, si no es que la primera, es verdaderamente irresponsable. Tiene usted un grupo de científicos muy sesudos en un laboratorio. Enfrente hay una, no recuerdo bien la película, pero hay una pared de cristal, y del otro lado se ve un tubo grandotote, el acelerador de partículas. Mire, ya estuve dos veces allí. No hay cuartos con vidrios abajo. Si está usted abajo en el acelerador cuando está prendido, queda usted como pollo rostizado. El acelerador se vuelve radioactivo. Si está usted cerca de uno de los grandes detectores, tienen unos imanes espantosos, con una capacidad enorme. Si usted se mete en un campo magnético así, lo menos que va a pasar es que se va usted a marear y va a tener visión de túnel y puede tener otros problemas. Obviamente, si lleva un reloj, si lleva una computadora o algo así, esos aparatos en ese campo magnético hacen así, miren. Entonces, nada más de ver la primera, conociendo lo que es un acelerador de partículas, y más ese acelerador de partículas, el LHC, es obvio que las personas que hicieron la película no saben de lo que están hablando. Están narrando una historia para entretenernos. Y ya. No tiene absolutamente nada de real lo que cuenta Dan Brown. Probablemente algunos temas, algunas historias sí se basan en historias reales, pero nada más, ¿no? A los 8 años de edad pedí a los Reyes Magos un juego de química, mi alegría. Yo también, no sé si a los 8 años, pero yo también. A los 11 un cráneo humano, mi alegría. A los 12 un microscopio, mi alegría. Porque quería ser científico. Hoy tengo 29 años y mi pregunta es qué hacer para volverse científico. Tener ganas es lo primero. Escoger un tema que te enloquezca, te apasione, etcétera. Informarte todo lo que puedas y entender al máximo todo lo que puedas, todo lo que dicen las revistas especializadas en el tema. El mejor camino para llegar a ese nivel de conocimiento consiste en estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado. Los puedes estudiar a cualquier edad. No va a ser fácil encontrar becas a esa edad, pero se puede. Y si no, estudias aquí en México y encuentras la manera de trabajar mientras estudias, no va a ser fácil. Todo va a depender primero de tu entendimiento del tema que te guste. Si te entiendes bien el tema, no te va a costar tanto trabajo leer revistas técnicas. Va a ser más fácil que puedas, como decimos aquí en México, campechanear tu tiempo entre el estudio y el trabajo. Ese va a ser crucial, que entiendas bien el tema y que estés enloquecido por él. Y lo demás va a depender en parte de tu suerte y en buena parte de tu carácter y tu constancia. Eso es todo. Gracias, gracias. Seguimos con sus cartas. Estamos casi al final del programa. Buenas tardes, señor Enrique. Quisiera que me apoye en cuestión de aparatos auditivos. ¿Cuáles me puede recomendar y que no estén altos en precio y si no es mucho pedir que la calidad sea buena? No tengo yo forma de ayudarlo por esto. Los aparatos auditivos tienen que estar ajustados a las necesidades de cada persona. Para eso hay que hacer primero una audiometría. Primero hay que hacer un estudio para ver cuál es la causa de un problema auditivo. Puede ser algo que tiene cura, a lo mejor hay una infección y con antibióticos se quita, qué sé yo. Una vez que el médico ha diagnosticado la necesidad de un aparato, así hay que hacer una audiometría. Con un aparato especial en una cámara cerrada, miden qué tan sensible es cada uno de sus dos oídos a distintas frecuencias, agudas y graves. Con base en eso le recomiendan un aparatito que va a mejorar la capacidad que tiene usted para escuchar los sonidos en donde está usted débil. Por ejemplo, si usted no puede oír sonidos agudos bien, le van a diseñar un aparatito, bueno, van a ajustarle, a calibrarle un aparatito para que aumente más los sonidos agudos y menos los graves. De esa manera su audición va a ser más cercana a lo normal. Los aparatos que nada más se compra y se pone en el oído no sirven. Si tiene usted un problema auditivo, necesita por fuerza aplicar necesita usted solicitar el apoyo de un médico que sepa, tomar consulta con él, hacerse los estudios. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. En Twitter, Enrique-Ganem. Ahora le voy a dejar varias cosillas allí. Y recuerde, el programa siempre es de usted. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.